ganas de vivir. Elegí una complicada, lo que hago para sobrevivir. Tampoco es la idea más sana, pero aquí andamos tranqui. Hay junto a mí una emperatriz, mi bien amada. Miedo y dinero son dos cosas que no tengo. Ya sabrá el cielo cuál me va a mandar primero. Llevo navegando varios años en el mugrero. Por eso no hay prisa, no quiero llegar primero. Dicen que soy muy bueno en lo que hago, muy certero cuando hablo, soy un disparo. Yo no me embriago en halagos, por eso sigo trabajando relajado. Deme un día van a escuchar, mis palabras van a retumbar. Me presento, soy el cantante. Varios dicen por ahí que me la vivo cotorreando. Yo los invito a venir, que sepan que es pisar el fango. Y si les gusta sufrir, pues que le entren a lo que ando, ando. Miedo y dinero son dos cosas que no tengo. Ya sabrá el cielo cuál me va a mandar primero. Llevo navegando varios años en el mugrero. Por eso no hay prisa, no quiero llegar primero. Dicen que soy muy bueno en lo que hago, muy certero cuando hablo, soy un disparo. Yo no me embriago en halagos, por eso sigo trabajando relajado. Deme un día van a escuchar, mis palabras van a retumbar. Me presento, soy el cantante.